vestir. Que cada quien siguiera por su camino, tal vez ya volvamos a ver. Sabes, te quiero tanto, pero no, no te amo. Sé que duele decir adiós, pero es lo mejor. Y no cuestiones mi decisión, pues ya no hay nada entre tú y yo. Tan solo fue una tierna ilusión.